ardiente que ha costado mi carne para ti. Urrucú de palomas, como arrullo de olas, floración de rosales. Hay que olvidarnos de amar nuestra existencia para entender la importancia de vivir. Yo estoy contigo y me basta tu presencia. Tú estás conmigo y con eso soy feliz. Conocerte ha implicado el desafío de luchar hasta con tu resistencia. Al conocerte me amarra la impaciencia que se me escapa como un rebelde río. Y aquí estoy para enseñarte que la eterna primavera. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a este su programa La Ensalada, donde hablamos de agricultura, alimentación, sustentabilidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático, definido por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático como el cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global. Y agregaría yo a escala pues geológica, lamentablemente. Los datos científicos señalan que se ha incrementado la temperatura promedio del planeta debido principalmente a las altas concentraciones de gases de efecto invernadero desde mediados del siglo XX. Este cambio climático es ahora considerado una emergencia climática, pues es urgente frenar el incremento de la temperatura global para la vida, no solo la nuestra como seres humanos, sino para todos los seres vivos que cohabitan en este bello planeta y que así podamos tener un futuro prometedor. Sean todos bienvenidos a nombre del equipazo que hace posible esta ensalada y que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. Y como somos una gran ensalada, cada uno de los ingredientes son importantes. Me refiero a nuestra queridísima Sol, a Miriam, Dani, Rodrigo, Eduardo, Antulio, Alan, Anita, Ceci, Lore, José Miguel y Citlali Aguilera, quien les da la bienvenida aquí al frente del micrófono. El título del tema del día de hoy, cambio climático, y se puede comunicar con nosotros al 817-5115 y 817-5117, Facebook Radio UV, también La Ensalada Radio UV, Twitter @ Radio UV, me pueden @ Citlali Aguilera, al WhatsApp 2281-040477. Es importante que tomen nota del WhatsApp porque tenemos obsequios para ustedes. 2281-040477. Estamos online en la página de la Universidad Veracruzana, diagonal Radio UV, por la aplicación de Radio UV. Ya saben, aquí estamos desde los teléfonos hasta las redes sociales y por vía internet para todos ustedes. Y en esta ocasión que estamos hablando sobre cambio climático, les comparto la décima que escribí al respecto. El consumo esquizofrénico ha sido cruel y dramático. llegando el cambio climático por impacto antropogénico. La negación y lo escéptico va en contra de toda ciencia. Adaptación, resiliencia para presente y futuro. Hay algo que está seguro. Actuemos con más conciencia. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, pues los ingredientes que se suman a esta ensalada son personas que admiro mucho y es un honor tener aquí con nosotros en la ensalada para hablar de cambio climático a la doctora Laura Bello. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación y pues es de verdad un honor que estés aquí con nosotros, Laura. Bienvenida. Gracias. Yo agradezco el honor y el privilegio es mío y agradezco que en la ensalada, que existe este programa en primer lugar por la gran pertinencia que tiene y que abran un programa especial para hablar de cambio climático. Eso es altamente relevante. Yo creo que eso es lo más importante y me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias y nuevamente bienvenida. Y también a esta mesa se suma la doctora Beatriz Torres Beristain. Ella es investigadora de la Universidad Veracruzana e integrante de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de nuestra alma mater. Bienvenida, Bea. ¿Cómo estás? Buenos días, Itlali. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí con ustedes. Y pues sí, es un tema que nos convoca a la ciudadanía en general y pues contentas de estar aquí con ustedes. Gracias. Muy bien, bienvenida. Y también le damos la gran bienvenida a nuestra queridísima Aida Pozos. Ella es editora responsable de la revista de divulgación de la ciencia de la Universidad Veracruzana llamada La Ciencia y el Hombre. Y en este reciente número está abordando el tema de cambio climático. Te tocó tejer todos estos artículos científicos, estos saberes que surgen desde la universidad y se genera un producto maravilloso. Bienvenida, Aida. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación, Citlali. Como siempre, es un placer estar contigo en este gran programa que es La Ensalada, un programa de mucha reflexión, muy dinámico, muy ameno y que además, pues, una gran porción de la población jalapeña y de otros lugares lo escucha. Yo agradezco mucho que me hayas invitado a compartir con las doctoras investigadoras y especialistas en cambio climático, porque yo no soy especialista ni investigadora en cambio climático, yo soy editora. Entonces, desde lo editorial es que vengo a compartir con ustedes este producto, que es un esfuerzo, cabe mencionarlo, producto de un análisis que ha hecho desde hace mucho tiempo y de la conformación de un gran cuerpo académico en la universidad, que es el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, que ha proporcionado los contenidos y bueno, ya vamos a platicar extenso sobre ello, pero pues muchas gracias por hacerme compartir con ustedes este programa. Y gracias a ti por la loable labor que te toca estar al frente justamente de este bello proyecto que tiene la universidad para divulgar la ciencia, ¿no? Y justamente la comunicación, el periodismo, la editorial como un eje fundamental para que todos podamos saber e informarnos, ¿no? Sobre todo de este tema, ¿no? Del cambio climático. Y para agilizar un poco también la dinámica con nuestra audiencia que en estos momentos está parando oreja, recuerden que se pueden comunicar con nosotros por el WhatsApp al 2281-040477 y nos trajeron unas revistas justamente de cambio climático. Son 8. Más adelante vamos a hablar evidentemente del contenido de esta revista, pero para quienes quieran saber más del tema, tenemos una dinámica para ellos, ¿verdad? La pregunta, por si ustedes quieren participar, tenemos aquí 8 ejemplares, es ¿con quiénes compartirás el contenido de la revista y qué compromisos desde lo individual y desde lo colectivo consideras que podrías hacer? 2281-040477. Más adelante continuaremos hablando al respecto de la revista de La Ciencia y el Hombre sobre el cambio climático hoy. Y Pues aquí en la ensalada hablamos de, evidentemente, de este tema tan importante y también de sustentabilidad, de agricultura, de alimentación, que es justamente hablar de lo mismo. Estamos hablando de las acciones que son necesarias que desde nuestros días a días podamos nosotros realizar. Y en este sentido, como el ejemplo también es muy importante, sabemos que ustedes desde sus quehaceres cotidianos hacen acciones pues pertinentes, necesarias y que también ejemplifican para que podamos vivir desde un lugar mejor, aunque se escuche como eslogan. La comida y nuestra alimentación son reflejo de cómo queremos nuestro presente y nuestro futuro. Entonces me gustaría preguntarles, ¿qué desayunaron el día de hoy, chicas? Bueno, pues yo desayuné un cafecito y fruta picada, un caldito de frijoles y una picada deliciosa. Que me lleva una señora a mi casa. Como dicen, lujo es saber quién cultiva y produce tus alimentos. Entonces, tengo el lujo de que doña Clara me hace de vez en cuando unas picadas deliciosas. Ay, saludos a doña Clara. Y seguro tu café fue coatepecano. En este caso no, es de Orizaba porque mis papás llegaron de visita. Ah, y entonces, nos trajeron también de todos lados el café, ¿no? Es rico. Ajá. Y nos trajeron una probadita de café de Orizaba, que también allá hay buen café, pero sí, yo consumo generalmente FEMCAFÉ. Ah, ahí va bien. El comercial. Sí, FEMCAFÉ, saludos a nuestras cafeticultoras feministas. Laura Bello, ¿qué desayunaste el día de hoy? Bueno, pues igual que Betty, un café. Yo qué no rico. Puedo iniciar el día sin mi taza de café. Ajá. Mi papá así me decía, dice, tú no puedes vivir sin tu pocillo de café. Entonces yo desayuné mi café coatepecano de Avelino, delicioso, y un pan de muerto. También. Ya te adelantaste las fechas de desde ayer. De muertos. Sí. Qué rico. Mi pan de muerto de aquí de Jalapa. Muy bien. Qué rico. Aida, cuéntanos. Sí, bueno, pues yo no desayuné así tan fuerte como aquí las compañeritas porque estoy preparándome para estos días en que empiezan a llegar los tamales. Yo visito a mis muertitos en la ciudad de Tlaxcala y el tamal irremediablemente lleva manteca de cerdo, pero es delicioso. Entonces el dulce, el tamal y todo, me estoy preparando y por consecuencia ahora solo me tomé mi rígido licuado mañanero con avena, chía y manzana. Y bueno, con eso estoy, y una colación en el bolso para llegar a la oficina y pues por supuesto también tomar el rico café de altura, ¿verdad? Nuestro café veracruzano. ¡Qué rico! Pues los desayunos yo creo que también tienen que ver con cómo nos sentimos en las mañanas, reconocer nuestros cuerpos para saber qué es lo que necesitan y no violentarnos, ¿verdad? Claro. Al hacer un ayuno que a veces es por las prisas más bien. Lorena, cuéntanos, ¿qué desayunaste el día de hoy? Bueno, yo un café, porque también no puedo iniciar el día sin un café con pan de muerto y una sopa de verduras con acelgas y calabacitas. ¡Ay, qué rico! Muy bien. ¿Y usted qué desayunó? 2281-040477 para que nos cuente. Y bueno, ahora sí, ya vamos de lleno. Vamos a entrarle a la entrevista del día de hoy sobre cambio climático. Ahí vamos. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, tenemos aquí a las conocedoras de este tema, que es la doctora Laura Bello, la doctora Beatriz Beristain y también Aida Pozos, quien se encuentra también colaborando y enlazando. Yo creo que ser enlazadora de todos los científicos, de trasladar desde esos lenguajes a veces técnicos y que no comprendemos del todo a un contenido ameno, hacen que también seas una gran experta, Aida, aunque no te consideres así. Bueno, yo agradezco, como les decía, agradezco estar aquí con aprender también de las doctoras y de este tema. Y bueno, lo que les puedo compartir es la experiencia, efectivamente, como dice Citlali, de estar enlazando contenidos, de estar enlazando personas, de estar buscando con la revista, sobre todo la reflexión. Cabe mencionar que nosotros ahora somos una revista cuatrimestral y aparecemos 3 veces al año, pero este es un tema especial y por consecuencia estamos presentando y hoy vamos a regalar a ustedes ejemplares de este número que lo denominamos así, un número especial. ¿Y por qué? Pues porque es un tema apremiante de difundir. Una de las obligaciones de la universidad es difundir lo que se está haciendo al interior de su uh-huh. casa, lo que se está generando de información a través de sus investigadores. Entonces, el programa educativo de cambio climático pues ya tenía ese compromiso de dar a conocer lo que en diferentes dependencias, a través de diferentes líneas de trabajo y cuerpos académicos, pues está generando en relación a este problema tan urgente que es el cambio climático. Es así que entonces pues se acercan a la revista, que es el medio de difusión y divulgación de la Universidad Veracruzana, pues para hacerse ver, ¿sí? Para dar luz a este número que de verdad está fascinante. Inicia desde una reflexión muy importante que hace precisamente la doctora Beatriz Beristain, que es cómo debemos comunicar la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí a mí me dejó reflexionando muchísimo acerca de mi labor diaria, que es estar conformando estos números que año tras año, desde hace 32 años ya, nos ocupan, y que es que no solo tenemos que exponer la problemática, sino tenemos que buscar accionar. ¿Sí? Sin duda. Tenemos que buscar esa sinergia, esa palabra que yo siempre te escucho, Citlali, que te encanta y que yo la he aprendido y reaprendido cada vez con tus palabras y con tu trabajo en este programa y en otras cosas que tú haces. Eso, generar sinergias a través de las personas, a través de las acciones e incluso a través de los productos editoriales. Claro, ¿no? Por supuesto. Este producto editorial, pues eso es lo que busca, es presentar a ustedes de manera esperanzadora, diría yo, este problema que a todos nos debe ocupar. Uh-huh. Y desde las diferentes líneas de trabajo, voltear a mirar qué es lo que se está haciendo e incentivar a todo el lector, a toda la población, pues a tomar acciones, uh-huh. ¿sí? A sentirse parte del problema. Yo creo que el común denominador de los artículos que ustedes tendrán que leer en esta revista, obligadamente, diría yo. gozosamente, por supuesto, porque es un producto magnífico, es un producto bellísimo. Sí, caray. Que nuestro diseñador cada vez nos sorprende y nos sigue sorprendiendo. Pero sí tendrán que reflexionar y pensar que, bueno, desde nuestro día a día, desde nuestra trinchera, todos tenemos que contribuir. Sin y duda. Yo creo que lo editorial así es como lo hace, ¿no? Contribuye difundiendo las ideas, haciéndolo incluso un producto diferente. Este producto ustedes lo van a encontrar, tal vez lo mirarán y dirán, ay, es igual que todos, pero tiene, está inserto en un proyecto que también ahora yo estoy maquile y maquile cada vez, maquinando y maquilando, que es la ecoedición, ¿sí? Nosotros ahora estamos buscando también, por ejemplo, este producto no tiene el tiraje que normalmente tienen otro tipo de productos, porque tenemos que buscar ser congruentes, ¿estás de acuerdo? Claro. Este producto no tiene barnices que son finalmente contaminantes. Uh-huh. Este producto quiere compartirse a través de las redes. Este producto, como decían en la pregunta también, y a ver qué tan creativos se ponen para llevarse el ejemplar, necesita ser compartido, uh-huh. ¿sí? Necesita ser leído y después necesita ser soltado, necesita dejarse libre para entonces compartir los contenidos. Contenidos súper interesantes, reflexiones hiper necesarias, uh-huh. y bueno, pues ya las doctoras nos irán abonando al porqué. Claro. ¿No? Pero bueno, desde nuestra trinchera estamos haciendo eso. Estamos haciendo productos amigables con el medio. ¿Por qué? Pues porque son pertinentes, porque uh-huh. son armónicos, porque hablan de problemas reales y de soluciones que podemos todos adoptar. Entonces, pues empezamos a hablar un poquito de este término que yo quiero que poco a poco vayamos trabajando más toda la comunidad universitaria, que es la ecoedición. Tienen ahora una revista ecoeditada. Ecoeditada. Qué padre, porque la forma es fondo. Y en este mundo todo lo que hagamos es muy importante y todas las implicaciones filosóficas, cognitivas también lo son, y que evidentemente se remiten a una acción ya materializada en la vida que nosotros tenemos y en nuestros hábitos. Y en este porqué que nos explica esta revista de la ciencia y el hombre, también sería importante saber ¿qué es el cambio climático, Laura? Bueno, el cambio climático, como bien lo referiste al inicio del programa, con base en la más reciente conceptualización que hace el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, son estas variaciones, estos cambios, y de origen antrópico, sin duda. ¿Y este origen antrópico a qué se refiere? Vamos, ¿qué significa? Significa que la producción energética, básicamente, la producción energética de la actividad humana es la producción energética a partir de combustibles fósiles, esto es del petróleo y sus derivados, ¿no? Uh-huh. Y la combustión de estos derivados, de estos combustibles fósiles, genera gases de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. En tanto más se queman combustibles fósiles, mayor es la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero se absorben a través de las plantas verdes y se convierten en oxígeno. Sin embargo, y hay un equilibrio. Este desequilibrio se ha alterado porque cada vez se produce más dióxido de carbono y la conversión de tal dióxido de carbono a partir de las plantas verdes, pues está viendo disminuida también por la deforestación. O sea, no hay una capacidad para absorber ese dióxido de carbono. Exactamente. Entonces, uh-huh, hay mayor producción y hay menores elementos, uh-huh, naturales, que son las plantas verdes, para transformarlo. Y esto hace que vaya aumentando la concentración. Actualmente la concentración está en alrededor de, ya superó las 400 partes por millón. Entonces, hay acuerdos internacionales, se han establecido reuniones, las COPs, en diciembre va a ser la número 25 en Santiago, en Chile, uh-huh, donde se establecen acuerdos internacionales. México forma parte de esta COP para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y en estos procesos, bueno, pues México asume, y todos los países asumen compromisos. Llevarlos a cabo es un proceso lento y la ciudadanía, todos formamos parte importante en este proceso. No podemos decir que los países más industrializados, sin duda, son los más responsables. Uh-huh. Hay responsabilidades generalizadas y todos debemos asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Todos, en este sentido, gobiernos, las personas, la ciudadanía, uh-huh, en lo general, debemos asumir responsabilidades. ¿En qué sentido? En el sentido de ser conscientes de la manera en la cual estamos consumiendo energía y estamos consumiendo productos, ¿no? Uh-huh. Productos que derivan, que utilizan energía. Cada vez somos más entrópicos. ¿A qué se refiere cuando decimos que somos más entrópicos? A que cada vez consumimos productos que requieren alta energía para su, uh-huh, para su manufactura. Uh-huh. Si yo consumo un pan, por ejemplo, yo desayuné pan de la panadería sí, de aquí de local, ¿no? Pero si consumo productos alimenticios que son de importación o que son altamente, uh-huh, manufacturados, pues eso implica un gasto energético. Uh-huh, uh-huh. Sí, me voy explicando, sí, aquí, claro, en este sentido. Entonces, el modo en el que yo consumo no solamente energía, sino consumo todo aquello, lo que me pongo, lo que como, etcétera, sí, en ese sentido estoy emitiendo más gases de efecto invernadero. Oigan, ensaladeros, ahorita que ustedes están escuchando a la doctora Laura Bello hablando de esto, creo que nos están tocando un punto que a veces nos cuesta, ¿no? Porque es el privilegio de poderte meter a bañar con agua calientita, de agarrar tu champú, que bueno, sabemos que viene de derivados de petróleo, agarrar tu desodorante, tu perfume, tu cremita, la ropa, ¿no? Nuestros desayunos, el auto, nuestro transporte, en fin, o sea, desde el inicio del día hasta que se acaba. Eso en un solo día, pero hablemos de toda nuestra vida, de nuestros las generaciones pasadas y las que vienen. Híjole, o sea, ¿cómo es que este cambio climático del planeta está siendo causado por estas acciones cotidianas? En ese sentido, vea cómo, ¿cuál sería la reflexión? Cuando alguien nos dice, pues a mí qué, que en los casquetes polares ahí se estén muriendo los osos, o que en África pues ya no tengan ni qué comer, y alguien diga, ¿y a mí qué? O sea, yo estoy pagando por mi auto, yo estoy pagando por los bienes materiales que tengo. Pues sí, creo que, como decía Laura, hay que darnos cuenta que el cambio climático está generado a partir de la revolución industrial y la forma de producir y consumir. Entonces, creo que un error de la modernidad ha sido creernos individuales, ¿no? Uh-huh. Para mí es una base de la destrucción de nuestro planeta, es creer que somos individuos y que solos nos podemos salvar y solos podemos vivir. Es una gran equivocación. Somos interdependientes y ecodependientes. Entonces, creo que el cambio climático nos ha venido a dar un coscorrón en ese sentido y a decir, ¿es en serio? No te vas a salvar solo, por más dinero que tengas, y estamos hablando de individuos y ahora de comunidades y países. Uh-huh. Entonces, definitivamente tenemos países e individuos que consumen unas cantidades exorbitantes de materialmente y energéticamente. Entonces, sí somos todos responsables, pero sí hay más responsables que unos otros. Que otros, uh-huh. ¿No? Tenemos una población donde quizás un 1%, 5% de la población consume el 90% de los recursos. A ver, ¿cómo? El 1% de la población está consumiendo entre el 80% y el 90% de los recursos. Entonces, ahí tenemos un desbalance que hay, precisamente hay un artículo que habla de eso en la revista, que es la justicia climática. Uh-huh. Entonces, ahí vemos que por eso el cambio climático es algo transversal y se mezclan cuestiones sociales, económicas, jurídicas, absolutamente todo está mezclado. O sea, no es un tema ambiental. No es un tema ambiental y por eso también tenemos que sacarlo de la esfera ambiental. Es un tema educativo, como bien lo decía Laura, principalmente, porque todos tenemos que aprender a convivir de otra manera. Nos hemos equivocado el rumbo. Como te decía, entonces los osos polares no es el problema. Será una especie más que se va a extinguir quizás. Pero así como se están extinguiendo mariposas, aquí en nuestra región, ¿no? Uh-huh. O la vainilla. O la, plantas, uh-huh. ¿No? Tenemos tantos ejemplos, pero entonces es algo que eso está sucediendo y no nos estamos dando cuenta. Queremos echarle la culpa a alguien más. Uh-huh. Cierto es que tenemos que tomar acciones para que esa gran población que todavía tiene necesidades básicas que cumplir, las cumpla y que los cambios políticos que se den no le afecten. Uh-huh, uh-huh. Y que por otro lado, los más privilegiados, y en eso todos tenemos un grado de privilegio, ¿no? Tengamos que aceptar cambios definitivos. Entonces, también ahora se está hablando de crisis civilizatoria y más que a veces de cambio climático que nos puede llegar a confundir, que es algo totalmente ambiental o climático. Estamos hablando de una crisis civilizatoria, estamos hablando de pérdida de biodiversidad, de cambios dramáticos en los cultivos que se están utilizando. ¿Sí? Principalmente podemos llegar a tener unas hambrunas mundiales y se afecta en los cultivos ahora actualmente dominados por industrialmente, ¿no? Por las grandes empresas. Entonces, hablamos de autosuficiencia alimentaria, hablamos de muchas cosas mezcladas y definitivamente todos tenemos, o sea, es un tema que nos interpela absolutamente a todas las personas. Entonces, yo creo que ahí está lo importante, indimensionar lo macro y regresar a lo micro y estar haciendo este juego de lo personal, lo individual, pero también obviamente lo colectivo. Entonces, uh-huh. creo que es muy importante esas reflexiones, ¿no? Y por eso es que, para que ustedes se lleven la revista de la Ciencia del Hombre sobre el cambio climático hoy, es que queremos invitarlos o provocar, ¿no? Más bien, con esta pregunta, ¿con quiénes compartirías el contenido de esta revista, ¿no? Porque justamente no queremos que se quede en el individualismo del que están hablando nuestras invitadas, Bea. Y además de con quién vas a compartir el contenido, ¿a qué te comprometes? Gozosamente hablando, ¿a qué te comprometes en tu vida personal, en tu vida diaria y en lo... en lo colectivo? Y mencionábamos antes de entrar al aire con Laura que ese colectivo es el cercano, ¿verdad? Sí, quiero remitir a algo que comentó Betty, uh-huh. y a partir de ahí recupero lo siguiente. Y que leía hoy en la mañana en una entrevista que le hicieron a Chomsky, en relación con la crisis que se está viviendo en Chile. Uh-huh. Y decía, el problema es el neoliberalismo. Porque las sociedades desaparecieron para que aparecieran individuos. Y referí ahí una frase de Margaret Thatcher que dice que no existen sociedades. En el liberalismo no existen sociedades, existen individuos. Y uh-huh. eso es lo que... Y esto se ve reflejado en el cambio climático. La mayoría de las acciones que se formulan dicen, pon tu granito de arena y apaga la luz antes de sales de una habitación, separa tu basura. Y la mayoría de las acciones, si nos enlistan 10, las 10 o 9 son individuales. Uh-huh. Y sin dudas las debemos seguir haciendo. Sí, por supuesto. Pero debemos pensar en lo colectivo. Y lo colectivo es desde mi familia, no importa que seamos 2 o 3 o 4 o 5, quienes vivimos en una casa, los miembros de una colonia, mis compañeros de clase... Un colectivo son más de 2. Entonces, en ese sentido, es qué podemos hacer en lo colectivo. Uh-huh. Y ahora que mencionabas con quiénes puedo compartir el material y a qué me comprometo, yo pensaba en las escuelas, uh-huh. y en los profesores. El fenómeno del cambio climático en las escuelas se ha incorporado porque los planes y programas de estudio se modifican y se señala ahora la incorporación del cambio climático. Y uno de los grandes problemas en la incorporación es que se aborda como si fuera un tema más, un contenido, uh-huh. así como se ve la fotosíntesis o como se ve en la sujeto, verbo y predicado. Y el cambio climático no es un tema, es un problema. Uh-huh. Es un fenómeno que debe ser entendido y estudiado de esa manera. Entonces, esta revista y sus contenidos son un material extraordinario para que los profesores, yo creo que desde jardín hasta propio nivel universitario, lo discutan. Sin lo duda. Discutan en clase. Y en nuestras casas también, ¿verdad? Y en casas, ¿verdad? También, y hablarlo con los papás. Muchas en estudios que se han hecho ahí en el instituto, cuando se estudia el tema y se explora en diferentes colectivos, muchos adultos comentan que ellos se empezaron a documentarse y a saber y a generar acciones en relación con el cambio climático porque sus hijos de primaria son los que les decían, no, claro. Mamá, tenemos que hacer esto porque el cambio climático, entonces, y empiezan a hacer comunidad, uh-huh. o sea, hacer acciones colectivas. Y esa es la invitación, bueno, lo que comentabas. Sin duda alguna, bueno, ¿no? Y eso, sí. Darle la voz a los niños, a los jóvenes. Ya hablaremos de sí. Greta, ya hablaremos del contenido que viene aquí en la revista, ¿no? Y del que ustedes pueden disfrutar y compartir justamente haciendo sí. colectividad. Y en esta colectividad que cada uno de los ingredientes hace una ensalada para alimentarnos y nutrirnos a conciencia, vamos ahora juntos a escuchar música con ambiente a cargo de Antulio García. Regresamos acá. Recuerden que ustedes tendrán que respondernos esta pregunta al 2281-040477, que es el WhatsApp, con quienes compartirás el contenido de esta revista y qué compromisos tendrás desde tu día a día, desde tu persona y en lo colectivo. Continuamos. Mezcla con pala de madera. Sueña con sabor. Moja con vinagre lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con ambiente. Firelight, dancing.

brought about by this industrial society. So tap into the liquid diet, just try it. Experiment the raw food life, it's so nice. Ingest organic, don't panic, cause you want it. The trees produce the energy, foods of all types. Tap into the fine art of fasting, everlasting. Experiment the life of clean air and sunshine. Ingest what's better, do better for your structure. The earth produce the fruits and the grains with enzymes. Global warming, the cry is out. The earth is getting hotter without a doubt. The glaciers are melting in the north and south. Our lives are about to change. There is only one way to survive this. You got to purify your body, get rid of toxins. Pray unto Selassie, I will live within. The ego you have to tame. Agradecemos a Antulio García por esta música con ambiente que en esta ocasión pues ha hecho que también podamos reflexionar desde las emociones, ¿no? O sea, que no solamente sea intelectual la reflexión sobre cambio climático, sino que también se vaya a lo sensorial, que es muy importante en el entorno que vivimos aquí, ahí donde usted está, seguramente puede ver los efectos del cambio climático, aunque posiblemente no lo considere así, pero créame que sí, todos estamos viviendo y sufriendo los efectos del cambio climático. Y a nivel internacional, ahora se propone que ya no podemos esperar a una transición poquito a poco, de que pues ya no vamos a ocupar tanto los combustibles fósiles, sino que poco a poco vamos a ir poco a poco transitando hacia estas energías limpias y renovables. Sin embargo, no hay tiempo, y por eso es que ahora se considera que se requiere un gran impulso coordinado, o sea, que desde todas las desde los sectores que están haciendo pues acciones y tomando decisiones respecto a este tema, que se haga de golpe. Este gran impulso coordinado nos compete a todos, desde lo global, lo local, pero también desde los gobiernos, con sus políticas públicas, con los acuerdos y tratados internacionales, pero también desde las escuelas, desde las universidades, evidentemente, desde nuestros hogares. Continuamos aquí hablando con nuestras invitadas del día de hoy sobre el cambio climático, y Aida Pozos, quien es la hacedora, la editora de esta revista sobre la ciencia y el hombre, porque es muy importante informarnos, y además informarnos bien, ¿no? Porque estamos ahora con un mar de información, con noticias falsas, y la ciencia, yo creo que ahí tiene su papel fundamental, y sobre todo divulgarla. Cuéntanos, ¿cuál es el contenido con el que nos vamos a encontrar en esta revista de la ciencia y el hombre? Bueno, pues gracias que me das la palabra para contarles. Yo los invito a navegar contra el cambio climático, así es como se titula uno de las notas breves que acompañan nuestra revista, y para que se enteren quién es Greta Thunberg, ¿no? Que no les cuenten las noticias y los WhatsApp malinformen, para que vengan y conozcan qué países emiten la huella de carbono más alta, cómo se afecta la producción de alimentos por el cambio climático, cómo los aviones están impactando también, y cómo es que debemos de pensar el cambio climático. Ustedes van a encontrar en nuestra revista el vademécum de la universidad en el cambio climático, al doctor Adalberto Tejeda, que nos teje poco a poco, nos va indicando cómo, cuáles son los indicadores, cómo se está midiendo ese cambio a través de cientos, de miles de años. Nos hablan también investigadores del agua, del cambio climático. Hay investigadores que cruzan las fronteras institucionales y se alían con nosotros en la universidad para darles a conocer, por ejemplo, los efectos que va a tener nuestro bosque de niebla, o que está teniendo nuestro bosque de niebla. Uh-huh. Esos chipichipis de añoranza, en donde nos sentíamos nosotros privilegiados al salir y verlo, y que cada vez es... A mucha gente ya les es ajeno, incluso sí, a los claro. jóvenes. ¿Cómo está en peligro nuestro bosque mesófilo de montaña, y cómo la pérdida de especies está a la vuelta de la esquina? Sí, si nos vamos aquí a 45 minutos y estamos en las costas de Veracruz, también vamos a tener que reflexionar acerca de nuestros sistemas arrecifales, cómo se están perdiendo, a qué se debe el blanqueamiento de los arrecifes, que es un efecto del cambio climático. Y bueno, pues van a encontrar una gran cantidad de información, van a saber por qué esa vainilla, que es uno de nuestros productos, casi patrimonio veracruzano, nuestro café, nuestros cítricos de aquí, de Vega de Martínez, de todos esos lugares, van a tener que moverse y quizá pudiera ser también desaparecer como muchas otras tantas especies. Entonces, pues necesitamos que ustedes adquieran la revista, que ustedes se acerquen, que reflexionen que este es un problema, como se ha dicho aquí, de todos, que también nos informemos por qué a las vacas les están echando la culpa, ¿no? O sea, ¿la tienen o no la tienen? Entonces, tenemos que leer a los investigadores que están trabajando sobre esto, ¿no? Y bueno, pues empezar a caer en la cuenta de lo que se decía hace rato la doctora Beatriz, de que no somos uno. Somos una comunidad y tenemos que hacer colectivo. Entonces, nuestras ciudades, en donde nos hemos amontonado, somos los que estamos causando los más importantes problemas al respecto. Y bueno, al final yo creo que empezamos a caer en lo que es la justicia climática, que por justicia climática tenemos que entender el accionar, el movernos juntos y accionar. Y ahí ya quisiera terminar con una frase que hace mucho, que me hizo reflexionar mucho de esa revista y que espero que a ustedes lo hagan también, y que es de Vitón García, que dice: la lucha por la justicia climática aquí y en todo el mundo no es solamente una lucha contra la crisis ecológica de todos los tiempos, sino que es la lucha por una nueva economía, un nuevo sistema energético, una nueva democracia, una nueva relación con el planeta y entre nosotros, una lucha por la tierra, el agua y la soberanía alimentaria, por los derechos indígenas, por los derechos humanos y por la dignidad de todas las personas. Entonces yo creo que esas frases nos deben tocar. Ya es el momento, ya no podemos esperar más, como lo acabas de decir. Así que, por favor, no esperen. Participen, llévense su revista, y si no se la llevan ahora, solamente entren a www.v.mx/ciencia-v y estarán adquiriendo su revista y leyendo su revista en su teléfono, en la tableta, en donde ustedes quieran, pero por favor, hay que acercarnos a este tema que es contingente. Porque la información es poder, pero ese poder que está dentro de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y es ahí donde hay ejemplos de personas jóvenes, adultas también, niños, que han generado movimientos ciudadanos muy importantes. No son los únicos. Yo creo que también desde nuestras comunidades cercanas vemos personas que nos comunican, nos informan y ejecutan acciones colectivas para contrarrestar este cambio climático, Bea. Sí, mira, yo creo que precisamente en la revista hay una pequeña nota sobre Greta Thunberg, y que para mí es importante mencionarla porque justo es una niña de 16 años, adolescente, digamos, y que nos reflexionábamos en que a veces ha recibido críticas y me parece injusto que se le pida más que a un adulto, a un político, a una niña, ¿no? Sin embargo, ella ha sido la que ha posicionado este tema en muchas esferas tan diversas, ¿no? Y también nos ha hecho voltear a ver a nuestras Gretas y a nuestros jóvenes también, ¿no? Que tenemos una cantidad de jóvenes que están saltando y que están haciendo ciudadanía más a veces que los adultos que estamos en capacidad de hacerlo. Y por ahí creo que la capacidad de decisión y estas transformaciones forzosas que va a tener que suceder en nuestra forma de vivir, no es algo voluntario. Va a suceder de una manera o de otra. El decrecimiento es algo, es una teoría, pero también es algo que va a tener que suceder. Vamos a tener que decrecer como energética y materialmente sí o sí, porque tenemos un mundo finito. Entonces no hay otra opción. Ahora hay que hacerlo de una manera ordenada y una manera inteligente, y para eso tenemos muchas herramientas, y creo que es manera de tomárselos en serio. Y justo lo que tú dijiste, lo del gran impulso ambiental, que es cambiar nuestra forma de vida, tenemos que hacerlo y hay que tomar impulso y hay que forzar a nuestros gobiernos a que lo hagan. Y para mí es sorprendente las maneras en que quizás vengan estos cambios, ¿no? Y una reflexión pensando también que la próxima COP va a ser en Chile y con la movilización y la problemática, ¿verdad?, que está en Chile. Sí. Yo me he preguntado, ¿será que va a ser la COP, para empezar, en Chile? Y por otro lado, viendo las luchas que se están dando y quiénes están a la cabeza, quiénes están saliendo a la calle, los millennials que decíamos, están pegados en el internet y el teléfono, ninis, los ninis, están ahí en la batalla. Entonces, para mí es una sorpresa y es una alternativa, y creo que las soluciones van a venir precisamente de la combinación de la sabiduría, el esfuerzo, la cantidad de conocimiento que tenemos, de otras generaciones, de las actuales, y de la fuerza que traen los jóvenes. Entonces, para mí creo que es una muy interesante el mundo que viene, es como una sorpresa, y espero que sea una sorpresa muy positiva. Creo que hay muchas maneras de combatir el cambio climático, y yo sí creo que los jóvenes tienen la batuta en esto, porque la están tomando, ¿no? Porque le estamos dejando una situación muy compleja que tienen que afrontar sí o sí. Claro. Y que lo están haciendo de una manera, creo que maravillosa, al menos en el caso de Chile. Como para ejemplo, mí es un ejemplo también latinoamericano, sí, que se está dando y que no se esperaba, además. Exacto, eso es lo que yo creo que es muy rescatable, que es algo que no se esperaba y que surgió. Y así creo que también están surgiendo muchas alternativas para combatir, mitigar y volvernos sociedades resilientes al cambio climático. Claro, resilir, ¿no? Entonces, también creo que no quedarnos desde el lado apocalíptico, desde la depresión que a veces nos causa, el trago amargo de lo que sucede, que a ver si es una realidad, y qué bueno que tengamos la empatía para saber que no está bien lo que está sucediendo, ¿no? Ni a los seres humanos, ni a las otras demás especies, ni tampoco al agua, al viento, a la tierra, ¿no? Y en este sentido, para ir concluyendo este programa, nos queremos quedar desde las acciones de respuesta. ¿Cuáles son estas y cuáles serían las soluciones que nos llevan hacia la esperanza, pero la esperanza de acción, la experiencia material? Laura Bello. Sí, gracias. Bueno, yo quiero recuperar lo que se comenta aquí en la mesa y enlazarlo con lo siguiente. Las acciones frente al cambio climático las podemos englobar en dos conjuntos, que no son separados, se integran: acciones para mitigar, esto es para reducir nuestros gases de efecto invernadero, y acciones de respuesta. México y Veracruz, en términos globales, pues no son de los países que tengan mayor contribución en cuota de gases de efecto invernadero, como otros países, como Estados Unidos o la Unión Europea. Esto no nos deslinda del problema. Debemos asumir una posición de responsabilidad y de respuesta. Pero por la posición geográfica y por condiciones de vulnerabilidad económica, social, política, etcétera, nosotros nos vemos más interpelados en cuanto a las afectaciones, a los impactos del cambio climático. Esto significa que debemos emprender acciones, por una parte, de mitigación, pero con mucho énfasis, acciones de respuesta, acciones de adaptación. Estamos viendo este año, nos hemos visto sumamente interpelados, además de lo que comentaba Aida, nos hemos visto interpelados en términos de salud. Jalapa nunca se había visto afectado por el dengue de esta manera. El estado de Veracruz tiene primer lugar en casos de dengue. Y esto se está viendo por migración de las especies. O sea que si usted ha tenido dengue, ha sido víctima del cambio climático. Pues el cambio climático ha agudizado esto. El dengue, claro, siempre ha existido, pero sí, se, claro, está viendo una migración. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué es importante? Es importante entender nuestra realidad, generar sinergias, ser una sociedad resiliente. ¿En qué sentido? En el sentido de tejer redes intra e intracomunitarias entre todos los que participamos, medios de comunicación como este espacio, sectores de gobierno, instituciones de educación como en este caso la universidad, con esta revista que nos ofrecen, que es maravillosa, y yo le veo extraordinarias espacios para conocer y para actuar en relación con el cambio climático y empezar a tejer acciones de respuesta. ¿Cómo nos podemos preparar para estas nuevas realidades que estamos enfrentando ya y que tenemos que pensarlas y de otra manera, ¿no? En este sentido, me uno a una visión de acción, de esperanza y de unir fuerzas, ¿no? Donde la educación cumple un papel central para tejer conocimientos con pertinencia para acción y tejer ciudadanía. La escuela es un espacio, la educación es un espacio para tejer ciudadanía. Y la ecociudadanía o la ciudadanía pensado en acciones resilientes creo que es un espacio que nos permite visualizar acciones frente al cambio climático. Sin duda alguna, que el efecto no sea de invernadero, sino que sea un efecto a favor del planeta y que nuestras emisiones sean comunicar y proponer acciones, no que sean emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, que ya nos estamos despidiendo de la ensalada, que ahora estamos abordando el tema de emergencia climática, de crisis climática, ¿con qué se despiden nuestras invitadas que quieran que se quede germinando en los oídos de quienes ahora nos escuchan? Bueno, yo quisiera también reconocer el trabajo de la gente que participó en la revista, especialmente de Francisco Cobos, que es el diseñador y que hizo un trabajo hermoso, y de la persona que hizo la portada, que es Reina Etar, y que yo quería recuperar la portada porque es muy linda y es maravillosa. Flores en el mar. Entonces es como una manera suave, pero al mismo tiempo fuerte, de decir, no, las flores no tienen que estar en el mar. Si hay flores en el mar es que tenemos un problema. Entonces, que esto apela a las inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, que yo quisiera pues quedarme con esto, con la información y el trabajo de interdisciplinario y interinstitucional. Por ejemplo, también participa gente de la UNAM, gente del INECOL, de la Universidad Veracruzana. Entonces, así tenemos que trabajar, ¿no? Dándonos reconocimiento y apoyo y que, pues, que todas nuestras... No hay acciones pequeñas. Sin duda alguna, ni poco importantes. Muchas gracias, Beatriz Torres Beristain, investigadora e integrante de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Doctora Laura Bello, ¿con qué se despide? Bueno, pues, me despido diciendo que la educación cumple una tarea fundamental, central en estos procesos de adaptación y de generación de respuesta, no solo en entornos formales, sino no formales. Y la revista, lo vuelvo a decir, es un extraordinario recurso para generar procesos educativos y de acción. Entonces, los invito a leerla y a hacer comunidad con la revista. Muchísimas gracias. Aida Pozos. Sí, bueno, yo creo que una de las acciones de respuesta de la Dirección de Comunicación de la Ciencia es esta revista. Entonces, tu acción que sea leernos. Así es. Y gracias. Muchos saludos a Manuel Martínez, quien seguramente en estos momentos nos está escuchando. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana por Radio UV. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Per questo giorno ancora.